con sus botas de metal, como a un río, te dejaron sangrando en la ciudad. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 447. El día 1 de septiembre del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio y en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de Peapa de este viajecito de casi dos horitas. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir, pero primero pasamos las coordenadas. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Qué herramientas utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Muy importante, la de adentro y la de afuera. ¿Y por dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a repetir la cosecha que está recogiendo la pandilla libertaria a la hora de enfrentarse a sus vecinos en cuestiones cotidianas, ¿no? Ese va a ser el primero. Luego, muy interesante, una investigación de Carlos Pagni respecto a quiénes son los personajes trolls, influencers, milicias paraestatales, pagadas justamente con los dineros del erario público mediante contrataciones con fines espurios, porque se explicita en la contratación por servicios, tareas que esta gente no realiza. No nos olvidemos de eso. Eso se llama gnocchi, eso se llama usar el erario público con fines que no hacen al interés de la nación, y sí a los intereses particulares de quienes se erigen como dueños del gobierno. Luego de esto, la rajada que tuvo, y voy a hacer una reflexión que pasó en Junín, cuando apareció un ejército de personas no uniformadas, pero con un claro perfil de servicios de seguridad de algún tipo, a reprimir a los vecinos que, haciendo uso del derecho constitucional al reclamo y a la protesta ante los gobernantes, fue reprimido esta vez no por fuerzas de seguridad oficiales, sino por una patota privada pagada otra vez con el dinero del Estado. Luego de esto vamos a repetir, no nos queremos olvidar, de escuchar al Changui Cáceres. El Changui Cáceres es un dirigente histórico del radicalismo, especialmente muy, muy ligado al alfonsinismo en aquellas épocas, que siempre mantuvo un perfil bien combatiente, si bien es liberal, pero no se declara como gorila antiperonista, ¿no? Entonces es muy interesante, y en este caso, antes de que llegue el profe Alejandro Correa, con quien vamos a compartir la segunda hora de este viaje, es probable que podamos justamente poder reflexionar sobre algunas de las palabras o de los mensajes, o del mensaje que deja el Changui Cáceres en un reportaje que le hizo Jorge Fontevecchia. Luego de esto, vamos a repetir, porque la perversión y la crueldad no se detiene en esta pandilla que gobierna, sino que parece que se acentúa, pareciera ser que a mayor indignidad, mayor entusiasmo les da para seguir haciendo el mal, y lo hacen 24/24, porque hasta cuando duermen siguen haciendo daño. Y entonces alguien que desde su propio riñón les pone un límite, que es el senador Luis Juez por la provincia de Córdoba, que en un mensaje muy emocionado y muy, muy sencillo de comprender, porque habla con el lenguaje de la persona común, de la persona de a pie, si bien es cierto que se sensibiliza y se solidariza con los sectores más desprotegidos y más vulnerables golpeados por este gobierno, también lo hace a partir de una experiencia particular, lo cual, bueno, bienvenido sea, digamos, ¿no? Venga de donde venga en esta circunstancia, está bueno que alguien le ponga un límite a la perversión y a la crueldad, por lo menos para dejar un poquitito de esperanza de que no todos gritan guillotina así, ¿no? Y por otro lado, bueno, también la reflexión. Cristina está presa, el kirchnerismo, si tuviera el poder que dice el gobierno, Cristina no estaría presa. Y la gente no estaría perseguida y no perdería sus trabajos. O sea, es una falsedad más de esta banda de falsos inescrupulosos y berretas. Tienen una condición muy ordinaria que los distingue. Son como grasas para la sensación y la percepción de los verdaderos dueños, los que se sienten los verdaderos dueños de la tierra. No dejan de ser una pandilla, una murga de contramano bien berreta y bien ordinaria. Y así los miran, y así los tratan, y así los tratarán. Pero, mientras tanto, una pequeña reflexión a partir de algo que creo que voy a seguir profundizando, en este caso de forma escrita, literaria. Y esto tiene que ver con experiencia, sí, autorreferencial, respecto a lo que significó la reforma constitucional del año 1994. Esa reforma constitucional que es muy profunda en sí y muy progresiva en cuanto a los derechos de las personas y en cuanto a la protección de los más vulnerables contra los más poderosos. Falta todavía la aplicación y la reglamentación de muchas leyes que ya están estipuladas en la reforma constitucional. Y yo creo que ese es un trabajo pendiente para toda la democracia, no es para un sector político, ni siquiera es para un sector ni gremial, ni de ninguna de las caras del Estado. Yo creo que esto es una cuestión que bien podría encaminarse y terminar de perfeccionarse, esa reforma constitucional con una nueva reforma y en este caso sí ya poniendo marcos de hierro alrededor de los derechos conquistados. Uno de esos derechos conquistados dentro del capítulo de los llamados derechos difusos, así se había una comisión, ¿no? Los derechos difusos. Son esos derechos que no son taxativos, que están enunciados, y que produjeron cambios profundos en lo que hace a la administración de justicia. Uno de ellos es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo bifronte, así se define, así lo define la letra constitucional. Una cabeza es el Defensor General de la Nación, o Defensora General de la Nación, que es la que se ocupa de la defensa justamente de pobres, incapaces y ausentes, así reza, y también hacen tutería, o sea, tutelan, administran bienes que son dejados por personas sin herencia, o personas que estuvieron bajo la protección de la Defensoría. Recuerdo que en aquel momento, con encabezado otra vez por una persona que prácticamente es anónima, pero que es anónima a los ojos de la población común, pero que hacia lo que hace a las estructuras modificadas tuvo una trascendencia que aún todavía no está debidamente cuantificada, que es el doctor Nicolás Becerra, ¿no? Nicolás Eduardo Becerra, no el otro Nicolás, no el otro Becerra que era Carlos, que era radical, sino Nicolás Becerra, fue el primer defensor general de la Nación. Cosa que no hay que olvidarse, hay que tenerla presente. Ahí está Euge. Un beso, Euge. Y en aquel momento la precariedad de la Defensoría General de la Nación, y valga, Digo, ¿a qué voy a esto? ¿Por qué voy con esto? Ya después lo voy a terminar de explicar cuál es la ilación de este argumento. En aquel momento, la Defensoría General de la Nación existía, o sea, estaba la creación de la Defensoría, se habían asignado a los defensores y a los cargos más relevantes de primera instancia y se había ratificado, luego del juramento del Defensor General de la Nación, del doctor Nicolás Eduardo Becerra, en sus funciones al resto de los defensores oficiales, tanto los que estaban ante la Corte como los que estaban ante las cámaras y ante los tribunales comunes. Pero ¿cuál era, qué fue digamos, lo paradigmático? No tenía edificio, no tenía sede física, no había un lugar, o sea, tenía la existencia en los papeles, o sea, una existencia sólida, estructural, legal y legítima, pero no tenía lugar físico para funcionar, no había escritorios. En los primeros pasos de la Defensoría General de la Nación, con todas estas modificaciones que se fueron dando, fueron hechas realmente, como dicen los perros, de pecho. O sea, de pecho hubo que salir a conseguir un lugar, se consiguió, que es el lugar que histórico que conquistamos a fuerza de todo lo que a uno se le puede ocurrir dentro del marco legal y también poniendo un poquitito de fuerza y contundencia para ocupar ese espacio que es Callao 970. Ahí sigue funcionando la Defensoría General de la Nación. Y bueno, insisto, la muestra de la precariedad era que se comenzó a funcionar con rezagos de lo que era el antiguo INDEC, desde máquinas de escribir eléctricas hasta sillas desvencijadas, escritorios destrozados, y así empezó. Sí empezó a funcionar la modificación de la reforma constitucional del año 1994. ¿Qué quiero decir? Se privilegió la voluntad democrática, se respetó la Constitución Nacional y a pesar de todas las contingencias, nadie buscó un beneficio propio, sino que se juzgó y se trabajó por el bien común, instituyendo y dándole existencia física a un nuevo cuerpo, a un nuevo instituto que se llamaba el Cuarto Poder, que es el Ministerio Público. Luego de eso, el Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación. Otra vez, el equipo del doctor Nicolás Eduardo Becerra, al arribar a la Procuración General de la Nación, tuve el honor de formar parte del grupo que hizo ese desembarco. Y realmente lo primero que hubo que atacar y que era una queja en sordina, ¿no? Que tenía muchos fiscales probos, fiscales que amaban la Constitución o que aman la Constitución, porque algunos siguen en actividad, y la gran queja, y esto yo le pido a los que son testigos y sepan que lo que estoy, o sea, ellos saben que lo que estoy diciendo, incluso el Procurador General de la Nación sustituto, el doctor Eduardo Casal, también es testigo de todo. El grado de promiscuidad que tenían los jueces respecto a los fiscales era realmente miserable. O sea, las fiscalías tenían que depender de la Secretaría General de la Corte Suprema hasta para comprarse un sillón. Si la Secretaría General de la Corte Suprema, me acuerdo que en algún momento estaba el doctor Reyes a cargo, y era todos los meses, era una lucha por los sueldos, por las extras, por las subrogancias, por los traslados y por conseguir espacios físicos. Y aparte, un status quo donde había muchos fiscales o algunos fiscales, no todos, que no percibían el beneficio de ser independientes, de ser libres, y querían seguir aferrados bajo la protección del juez de turno, que directamente se dirigía a ellos como mi fiscal, o sea, era una cuestión aleatoria, subalterna, un apéndice del juez, no era la independencia de justicia. Digo esto porque eso también significó una lucha, incluso una lucha más fuerte dentro del Ministerio Público Fiscal, con aquellos que querían seguir con el status quo y romper estructuras anquilosadas, ¿a fin de qué? A fin de imponer una modificación constitucional. ¿A qué vengo con esto? No se olviden los fiscales, no se olviden los defensores, que antes de 1994 no existían, y que si hoy existen, existen gracias a la democracia. sin democracia son innecesarios. Serían un artículo suntuario que rápidamente sería descartado. Digo, porque no hay que olvidarse de dónde se viene. Hoy día la Procuración General de la Nación es un universo que tiene organismos de investigación, que tiene recursos, que tiene cientos de millones de pesos a disposición para poder desarrollar libremente su tarea. Esperemos que den cumplimiento cabal al juramento constitucional que han hecho todos y cada uno de los funcionarios públicos que forman parte de los ministerios públicos, sea de la defensa o sea de la Procuración General de la Nación, y sepan que no nacieron de un repollo, que llegaron a donde están y existen y se cobran los sueldos que se cobran, y no voy a hacer hincapié en eso, pero sí voy a hacer hincapié en la obligatoriedad moral de cumplir a rajatabla con el compromiso constitucional. Y también sabemos que dentro de la Procuración General de la Nación hay algunas fiscalías, procuradurías, que son como, no voy a hablar de los que lo componen porque no voy a hacer juicio de valor, hay mucha gente proba, hay mucha gente muy honesta y muy preparada, muy profesional en todos y cada uno de los estamentos del Ministerio Público Fiscal, pero también sabemos que existen los cotos de caza, también sabemos que existen los depredadores y las depredadoras que dentro de cuatro paredes atacan a su personal, los abusan de diversas maneras, algunos de forma laboral, otros de forma moral y otros hasta de forma sexual. No nos olvidemos. Digo, no se olviden que hoy están donde están porque existió una democracia. Y si existió una democracia es porque existió gente que luchó para conseguir la democracia y para que los golpes de Estado hoy no sean una realidad. Eso es lo que quería decir, y sobre eso vamos a seguir trabajando, y vamos a traer escritos y vamos a traer datos históricos de reuniones, de conversaciones, de luchas que hubo que dar sordas para conseguir que hoy el Ministerio Público Fiscal sea independiente, y sacan pechos todos sus funcionarios diciendo nosotros somos independientes. Pero no se olviden de dónde vienen. Vienen de la promiscuidad. Vienen de ser los perritos falderos de los jueces. No todos, repito, yo no generalizo. Pero no se olviden de dónde vienen. Y otro lado, por otro lado, también una satisfacción, podría decir, un grito de esperanza, la actitud que están tomando nuestros legisladores en las distintas cámaras, que realmente están demostrando que, bueno, están ocupando el lugar que estábamos esperando que ocupen. Esto es, dentro de su jurisdicción, ejercer la función de resistir a este sistema, a este régimen totalitario, anarquista, berreta, chabacano y chorro. Así que bueno, vamos a escuchar para no olvidarnos que cuando uno siembra tormentas, recoge tempestades. Es el reporte número uno. Se rehenes y se resisten. Ajá. A esto. ¿Y la emergencia en discapacidad? La emergencia en discapacidad la votaste en contra. La emergencia en discapacidad. La votaste en contra. Igual que jubilados. Igual que jubilados. Seré lo que sea, pero vos votaste en contra. Vos votaste en contra de la ley de discapacidad. Votaste en contra de la ley de discapacidad. La gente como vos no puede pisar estos hospitales porque ustedes son los que lo arruinaron. ¿Qué hicieron en la gestión con María Eugenia Vidal? ¿Qué hicieron en la gestión con María Eugenia Vidal por este hospital? ¿Qué hicieron? La gente como vos no tiene que estar acá. Este hospital es provincial, no es de la localidad. No es de la localidad, es provincial. Y la gente como vos se tiene que ir de acá. La gente como vos no tiene que estar acá. Porque vos votaste en contra del aumento a los jubilados. En contra de 60 lucas para los jubilados votaste. En contra de 60 lucas para los jubilados votaste. Ella es una diputada nacional que vota en contra de la ley de discapacidad. No te corresponde estar acá. Vos votás en contra de esto. Es una diputada nacional que vota en contra del aumento de discapacidad, del aumento de jubilados, y le estoy diciendo que se retire del hospital. No lo voy a pagar, es mi derecho. Bueno, ¿tu derecho? Es mi derecho, yo puedo firmar. Bajá la voz. Perfecto. Es una ladrona. Bajá la voz, dice el vigilante. Ay, Dios mío, bajá la voz, defensor de chorros y corruptos. Ya te vaya, estos se escupen para arriba y no saben que en cualquier momento les va a tocar ir a golpear la puerta de esos médicos y esas médicas, enfermeros, ordenanzas para pedir ayuda a desesperados. Vamos a escuchar un collage. La palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pegado a la chacarera del 3%. Que dolorosamente, muchos se están dando cuenta con las políticas de Milei, con su ataque al sistema científico universitario, con su ataque a los hospitales públicos, con su ataque a la educación pública, con su ataque a la soberanía nacional, a la industria nacional, a las capacidades argentinas, se están dando cuenta que no era por ahí, que no era por ahí, que el enemigo no es el Estado, que hay que destruir el Estado, sino que si destruyen el Estado nos vamos quedando sin capacidades, nos vamos quedando sin democracia, nos vamos quedando sin acceso y terminamos en una sociedad más excluyente, pero sobre todo le facilitamos el camino a los que vienen a hacer negocios y a quedársela toda. Miren, nunca más claro que con el 3% de Karina Milei, que lo que vinieron a hacer es a garantizar negocios, no a generar bienestar. Con escoba nuclear, pero en menos de un añito ya empezaron a coimear. Decía que era el león, rugía contra el choreo, y ahora parece un gatito vendiendo cargos fuleros. Del PAMI a la criptomoneda, pasando por las valijas, todo suena serie B, ni Netflix compra esas fichas. Un día son los pañales, al otro los medicamentos, coimas que vuelan más alto que el dólar en los conventos. Karina, vos también eras coimera, decime jefa, ¿qué pasó en la billetera? Si hasta el tarotista se quedó sin carrera. Karina, vos también eras coimera. Espagnuolo con los audios parecía trovador, cantando que había retornos pa' la hermana del señor. Mientras Milei con un decreto lo intentaba callar, no es incendio, es operación. Lo escuchamos declarar. Y el pueblo que se ilusiona siempre con algo distinto, termino otra vez mirando el bolsillo bien extinto. Cambia el nombre del elenco, cambia un poco la bandera, pero la serie se repite, corrupción en la trinchera. Karina, vos también eras coimera, decime jefa, ¿qué pasó en la billetera? Qué grande nuestros artistas, qué grande la creatividad y qué grande la conciencia. Y cómo es interesante también para nosotros que venimos de otro siglo, cómo se va modificando la forma de resistir, y lo que queda es el espíritu, ¿no? Van cambiando las formas, pero ahí todavía hay un grito de rebeldía, un grito que dice: no nos olvidemos quién era el bufón del rey. El bufón del rey estaba para entretener a la corte, daba espectáculos, se subía a los escenarios. Mentira, andaba ahí adentro en las festicholas. Pero también funcionaba como un confidente y un tonto sabio. capaz de ofrecer consejos desopinantes, transmitir malas noticias falsas, criticar abiertamente al monarca y justamente a la corte que lo acompañaba. Generalmente los bufones eran descartables, porque cuando se excedían o caían en mala voluntad de alguno de los que atacaba con sus chistes, su vida costaba nada. Vamos a escuchar el tema de los ñoquis con Carlos Pañi, reporte número 2. Noticias como esta que publicó hoy a la tarde en La Nación Ignacio Grimaldi. Contra la casta con aportes. Estos son tres tuiteros libertarios, influencers, militan a favor del gobierno en la red social X, Mariano o YouTube, Mariano Pérez, Tomás Jurado y Lucas Luna. Nos enteramos ahora a través de Grimaldi que son contratados por el Estado para decir que el Estado es una perversidad y que hay una casta corrupta, como dice el presidente, que se ha basado en chuparle la sangre a los ciudadanos. ¿Cómo? Contratando gente como estos tuiteros que terminan hablando en contra del Estado. Es como una especie de gran incoherencia que este panorama social que tiene que ver con la reducción de la inflación como mérito del gobierno, como triunfo del gobierno, especialmente dirigido a los pobres, y tiene que ver con el fortalecimiento de programas sociales no intermediados por organizaciones sociales, sino directamente transferencias de ingresos del Estado a la gente a través de la Asignación Universal por Hijo. Habría que sumar también la tarjeta alimentar, que fue muy incrementada. Es el telón de fondo, como decíamos hoy. ¿Por qué importa tanto hoy esto? No solamente por la situación social, obviamente que es una justificación, la más importante, pero también porque la batalla más importante política que se va a librar este año tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque ahí está. Oh, se fue Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, espero que muchos consigan alimentarse ahora que Cristina está presa. No sé, calculo que les pondrán asado en la heladera, leche, queso. Cristina presa se come, se estudia, se viaja. Estúpidos. Cristina se fue, dejó casi 250.000 planes. Carolina Stanley y Mauricio Macri lo llevaron a 2.400. El innombrable, el pusilánime Fernández lo dejó más o menos igual. Y estos que llegaron lo llevaron a 2.600.000. O sea, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está? Nadie contesta. Y decíamos, no nos olvidemos, que hechos de gravedad institucional es el momento de pararlos, porque después lo que no pare la justicia o lo que no paren los órganos de contrapeso de la democracia se va a traducir en las calles. Y decíamos, no nos olvidemos que al momento de la votación de leyes muy importantes en el Senado de la Nación, la pandilla paraestatal comandada por el Gordo Dan, Santiago Caputo y todos estos tipos que nombró Pagni, más muchos más, todos gracias a la plata que se roban del Estado, viven de la nuestra, llamaron a bombardear el Congreso en el momento en que estaba la sesión, llamaron a pedir armas para que Javier Milei, Petri y Bullrich la distribuyan entre sus milicias civiles. Eso es una guerrilla paraestatal. Eso es aplicar el terror paraestatal con gente probadamente pagada desde el Estado, donde el presidente de la Nación justamente los avala, no solamente en sus discursos, sino también en sus intenciones, y donde hasta el ministro de Defensa de la Nación les permitió hacer ejercicios militares con tanques de guerra con munición real. Entonces, si esto no significa un peligro inminente en lo que hace a la sustentación al mantenimiento del sistema democrático, entonces explíquenme que la doble vara, cuando si una chica va y tira bosta en la casa de la bosta,

Bueno, ese es el momento en que llega la patota. ¿Qué pasa con esa patota? Por la información que recibimos, se está haciendo un chequeo, porque si bien aparecen como una guardia de seguridad privada, o sea, no policial, no paraestatal, mejor dicho, no estatal, pero sí paraestatal, parece ser que algunos ya fueron identificados como miembros de fuerzas de seguridad a las órdenes del Ministerio de Seguridad. Vamos a ver, se está investigando, pero hay una íntima convicción de que esto podría ser así. Y cosas pasan, y en su momento el viejo Zapata, mexicano, liberador, luchador por la independencia de México, por la libertad, terminó en Estados Unidos. Vamos a escuchar el tema número 3, Zapata en Estados Unidos. ¿Cuántos jilgueros dicen son que te han pasado? Pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parra, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general, sin un clavel, sin flor alguna, solo que secas que le ofrenda el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parra van a llorar sobre su tumba abandonada. Solo uno fue que no olvidaron, y a su sepulcro su oración va a murmurar. Amigo fiel, buen soldado, grabo en su tumba estoy presente, general. Canten jilgueros y pensones sin parar, y que sus trinos se oigan en la serra. Cosas, ¿no? Enterrados en Estados Unidos. La herencia de la guerra donde Estados Unidos le roba California a México, ¿no? Ahora vamos a escuchar el reporte número 4. Jorge Fontevecchia entrevistando al Changui Cáceres. Estamos en comunicación ahora con Luis Alberto Changui Cáceres, un histórico militante de la Unión Cívica Radical que inició su militancia en el radicalismo con solo 15 años de edad, primero en el ámbito secundario, luego en universitario, donde fue miembro fundador del Movimiento Universitario Reformista Auténtico, predecesor varios años antes de lo que fuera Franja Morada. En 1968 fue uno de los participantes y organizador del encuentro Laguna Setúbal, donde se crea la Junta Coordinadora Nacional. Además, con este hombre en el gobierno es realmente imposible, los crucifica, y no puede haber democracia plena y libertad si no hay libertad de prensa. Situación que para mí tiene pronóstico sombrío. Creo realmente que solamente las fuerzas mancomunadas de una sociedad que tendrá que despertar, y espero que despierte un poco antes de que sea tarde, que podamos encarar un camino que nos pueda sacar de esta situación, de este nuevo gobierno, sino que además creo que también el mal cálculo de los amigos del justicialismo los llevaron a este muchacho al gobierno, pienso que ellos en su momento entendían de que la oposición era Juntos por el Cambio y lo que tenían que derrotar era Juntos por el Cambio y había que debilitarlo. Y había un muchacho que se cambiaba la peluca y que gritaba por televisión y no sé qué demonio, y le pusieron fichas pensando de que este le iba a sacar votos Juntos por el Cambio, y se le fue la mano con la cantidad de fichas. Aportaron recursos en alguna medida, le pusieron fiscales donde no lo tenía porque no tenía estructura ni aparato, hasta le ayudaron a completar listas en los lugares donde no la podían completar, y bueno, creo que se le fue la mano con el asunto del apoyo que dieron, y pasó lo que no pensaban que iba a pasar, que este muchacho terminó ganando. ¿Te imaginas? Como oposición. Alfonsín intentó también, cuando llegó al gobierno en el 83, abriendo el gobierno a gente que venía del peronismo, incluso le ofreció la presidencia a la Corte Suprema. Lo que usted dice es que hubiera sido mejor una fórmula Perón-Balbín y no Perón-Perón. Bueno, eso no me cabe la menor duda. Muy bien. Y trasladándolo hoy a... No era solo de radicales, sino que había más gente que no era radical que apoyaba a los Yrigoyen. Después estuvo lo del peronismo, que todos sabemos cómo surgió, el Partido Laborista, una escisión del radicalismo que era Forja, todo este tipo de cuestiones, que trascendía lo que era la estructura de un partido, un movimiento que llegó a tener en un extremo en su momento la AAA, y por el otro lado, en el otro extremo, Montonero, que cuando se juntaban no era para discutir, sino cuando se juntaron en esa isla fue para reventarse a tiro. Después tuviste otro movimiento que trascendía el partido, si se quiere, aunque no se lo visualiza tanto, que fue el alfonsinismo. Es decir, mucha gente que no era radical votó a Alfonsín como una esperanza en su momento. Eso que surgirá de los procesos, y cuando la cosa no viene de arriba para abajo, tendrá que venir de abajo para arriba, y en el proceso aparecerá lo que terminará siendo punta de lanza de eso. Yo creo sinceramente no... O sea, hoy no tenés un partido político nacional, está todo hecho pelota. O sea, como partidos nacionales hoy no existen, y sin sistema de partido que funcione es imposible que exista la democracia. Antes, ahora que ya la viví, pero estoy recontra regalado. Es decir, a la democracia se la tiene que regar todos los días, porque es una plantita que tiene que crecer, y a la patria se la tiene que defender y hay que luchar para defenderla, y si hay que morir se muere y punto. Changui Cáceres, muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo. Así es. Suscribo en gran parte, la verdad que suscribo en gran parte. En su momento, bueno, era medio como el... Era como el más odiado, el Changui, Freddy Storani, incluso Moró, ¿no? Era así como... Era gente que no se la quería demasiado dentro del campo del peronismo. No nos olvidemos de dónde venimos y a dónde no tenemos que volver. Dictador o dictadora en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyado en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Vamos a escuchar el tema número 4 a propósito de resistir, Gaucho Power, del Cuarteto de Nos. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda, y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí, y abraza. atención la mirada de algún necio. Él no le presta interés porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris. Y así su llama flamea en el tiempo. Así, sí, sí, sí. No le importa disimular su rudeza y su altivez cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer. Y si alguien toca su honor, su garra habla por él. Contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power. Con él vivo y lucho y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power. Bueno, estos minutitos que quedan, vamos a rememorar las palabras del senador Luis Juez, senador por Córdoba, que desde su experiencia personal encontró un límite moral y empático para oponerse al gobierno al cual él pertenece. Es el reporte número 5. Pero recuerdo que la última vez que hablé dije que nuestros hijos no son un número. Y digo, decía que mi última intervención me trajo grandes dolores de cabeza. La verdad que pensé que no iba a pasar eso. Pensé que advertirle a ustedes que le iba a hablar un padre, no un senador, me daba un hándicap para poder hablar con algún nivel de... Pero yo no puedo dejar de hablar de este tema. Mi hija es una ex paciente de Garrahan. Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llegan a los padres desesperados, vayan al Garrahan. Uno se nubla en esos momentos. Piensa lo peor. Dice, ¿y qué hago con esto? Hasta que va al Garrahan y lo atienden las personas más idóneas, terribles ángeles que agarran a nuestros hijos como si fueran sus hijos y los estudian de arriba para abajo, lo dan vuelta y todos nos volvemos con una cuota de esperanza. ¿Cuánto vale esa esperanza? No sé. De todos esos números que menciona el senador Salino, no sé. Ahora quiero decirle que la única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas, la construimos en el Garrahan. Y me pasan estas cosas. Después, ¿cómo vuelvo esta noche en auto a mi casa? Y digo, y hablaron de este tema, juez. Ayer el papá de... Un día hace como 3 años atrás... Me crucé en el aeropuerto con un papá desesperado que estaba en una silla de ruedas gritando, discutiendo con un político. Me arrimo, le pregunto qué le pasa. José me dice, tengo mi hijo, el Tommy, con hueso de cristal. necesito llevarlo al Garrahan. El único lugar donde, desde ese día a la fecha, es mi responsabilidad que el Tommy tenga una visita por mes, él y su familia, al Garrahan. El único lugar donde lo pueden tratar. No tiene otro lugar donde llevar a su criatura que no sea en el Garrahan. Y si usted lo escuchara, con el amor que ese tipo habla de los médicos, los enfermeros, del personal que le asiste a su hijo, un pibe que hay que tratar, los huesos de cristal, se ha quebrado 70 millones de veces. Yo digo, si escuchara nuestra dirigencia política el testimonio de un padre que concurre al Garrahan, el trato sería distinto. De excelencia, construido durante muchísimos años de estudio, de formación, pero también de dolor, porque ellos sufren al lado de nuestros hijos. Yo lo vi sufrir al traumatólogo de Milagro, al lado de Milagro. Yo lo vi sufrir, el tipo jodido de decirte, no tiene solución. No tiene solución. Pero intentan darte de alguna manera. Esa gente necesita ser cuidada. Nosotros como dirigente político necesitamos tener la empatía suficiente para cuidar esa gente. Son insustituibles. Y bueno, querido, ¿qué va a ser? Que nos quedan un par de minutos. Si te parece, nos despedimos de este primer tramo con Chau, de No te va a gustar, y después le pegamos al institucional. Ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 447, el día primero de septiembre del año 2025. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido. Le da la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero, camarada, correligionario también, ¿por qué no? El profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? Muy bien, señor. ¿Cómo andan ahí todos? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andan? Bien, querido, bien. Bueno, me alegro mucho. Gustazo escucharte, mira. Igualmente yo. Bueno, teníamos tres bolillas. Hoy el examen, hoy la tesis tiene tres bolillas. Bueno, dale. Bolilla número uno. Uno, dale. Cordón sanitario democrático. en la Argentina. A ver, ese es el título. Vamos a poner el subeje, ese sería el eje, el subeje. Hacia una, o sea, hoy a lo largo del programa fui resaltando actores de distintos espacios políticos, pero que abonan a la idea de que la democracia realmente hay que salir a defender. Hace un momentito lo escuchábamos al Changui Cáceres, bueno, vos y yo lo conocemos después, por ahí vos también me podés compartir tu experiencia o tu conocimiento lejano, lo que fuera, sobre el Changui Cáceres. Pero el tipo termina diciendo, acá no queda otra, hay que defender la democracia con todo. Y si hay que dejar la vida, y bueno, habrá que dejar la vida. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que se percibe, ya no como hipótesis, como alarmismo, como operación, como fake news, como exageración de adjetivación, un peligro real al sistema democrático en la Argentina. Y yo creo que la expresión justamente de sectores que no provienen del peronismo, que no provienen de la izquierda, y también aplaudo en este caso la izquierda que defiende el sistema democrático en un punto, hay una coincidencia. Entonces, para no explayarme más y escucharte más a vos, lo que quería explicar era un poquitito de qué se trataba este título de un cordón sanitario democrático al sistema totalitario, a este sistema berrete y totalitario que estamos viviendo en la Argentina. Esa era. Así que quedo a la escucha. Bueno, para empezar, la primera cosa que hay que empezar a hablar es de que estamos en contra de la censura que está tratando de imponer la ministra de Seguridad de este país, digamos, o sea, con una medida absolutamente antidemocrática, fascista, así como es ella, y el gobierno al que pertenece, en el cual ahora no se pueden pasar audios porque está la mierda de Jalmín Puta, esta que está ahí de no sé qué, en la Casa de Gobierno. La hermana del presidente, esa mierda. Uh-huh. Entonces, es una mierda, esa mina es una mierda. Y está metida en todas, está en el 3% con todas las cosas que se te ocurren, y hay que sacar todos los audios que haya que sacar. Entonces, me parece que la primera cosa es, hay que empezar a pronunciarse. Yo estoy en contra de los intentos de censura de ese papagayo que tenemos como ministra del Interior. Tenemos que empezar a ponerlo bien claro, y un primer uh-huh. punto, bueno, ¿vos qué pensás de esto? Porque uh-huh. es la primera duda. A ver, las cosas no son solamente declaraciones, son hechos. Entonces yo repudio a esta mujer y a la otra también, y a uh-huh. todos los que están ahí, son todos una porquería, bueno, los repudio. Pero a ellos, aparte de este momento, están avanzando. Ya no solamente te pegan los miércoles, uh-huh. y ya no solamente te, digamos, ya le sacan los subsidios a los discapacitados, y ya no solamente, digamos, ya no aumentan las jubilaciones, sino que al contrario se las rebajan y hacen que un tipo que le falte una pata tenga que ir a demostrar que le falta una pata, que le falta desde hace no sé cuántos años, hace que le falta. O el ciego tiene que ir a demostrar, ciego de nacimiento, de que no ve. Bueno, porque están haciendo eso, ya no uh-huh. solamente eso, sino que aparte están empezando a avanzar, y en esto tenemos que poner un punto de cierre, en que tampoco lo podés decir. Uh-huh. Entonces, sí que lo voy a decir, y sí que esto lo voy a publicar, y sí que me voy a solidarizar con todos aquellos que de alguna manera están haciendo eso, que uh-huh. es sacar a la luz toda la mierda que ya tienen este gobierno adelante y sus funcionarios. Me parece que esta es la primera cuestión como para definir y como para hablar, ¿no? Justamente. Bueno, pero justamente, quiero contextualizar. No, contextualizar. Estamos hablando de Jorge Rial, Mauro Federico, sí. y también Julia Mengolini, María O'Donnell, sí, y todos no los que primeros. Fueron. Eso es, ahí va. Eso quería, sí, aparte, quería contextualizar. Justo en el día en el cual se cumplió un año del cual se atentó contra la vicepresidenta. Yo, vos sabés que sostengo de que no estoy muy seguro que la hayan querido matar, pero que le pegaron un susto, la idea era pegarle un susto, le dieron un mensaje. Después se puede discutir, porque es cierto que también la podían haber matado. No estoy diciendo que esto no puede ser posible, claro que sí. Es casi subjetivo, y puedo estar incluso hasta equivocado, pero que a la mina le pusieron una 45 en la cabeza, eso lo vimos todos. Bien. Uh-huh. Y eso está todavía en averiguaciones. Uh-huh. Uh-huh. Mientras, digamos, a esa misma mujer la metieron presa. Porque, ojo con eso, van las dos cosas al mismo tiempo. Así o sea, es que está avanzando, hay un avance de esa derecha antidemocrática, hay un avance sobre las libertades públicas. No uh-huh. solamente ya sobre el espacio público, cosa que ya se está dando, y que incluso, vos fijate, o sea, que tiene un límite. Porque también los límites de ellos es, bueno, cuando hay mucha gente, ellos fíjate que no intervienen, ¿no? Uh-huh. Habría que preguntarse eso. Uh-huh. Bueno, eso, me parece que ahí es donde empieza toda la conversación, empieza a partir de acá. Bueno, yo creo que justamente vos diste un punto que es complementario a la idea esta del cordón sanitario democrático. Porque sin libertad de prensa, o sin libertad de expresión, o sin libertad, no hay democracia. Entonces yo creo que, está bien, esto hoy detona de la manera berreta, miserable, que tienen los que gobiernan, porque son eso, son una pandilla de miserables que ni siquiera tienen la estatura como para ser chorros. O sea, ¿no? son una lacra, de estos lacras que son capaces de robarle la muleta al rengo. No tienen ningún tipo de reparo. Pero digo, justamente este es un punto en el cual yo considero que, por más que sea radical, peronista, socialista, liberal, no neoliberal, liberal, está de acuerdo, hay que defender la libertad democrática. Y yo creo que ese es un punto de coincidencia respecto a este tema del cordón sanitario. ¿Cuál otro se te ocurre? Bueno, me parece que la cosa empieza en primer lugar por eso. Después habría un montón de otras cosas que se pueden agregar, como por ejemplo todas las intervenciones que ha tenido este gobierno, digamos, como para quitar derechos que ya estaban dados y estaban en ejercicio, como sacarle, que escuchar no se me escapa, juez ese que vos pasaste recién, es un reverendo hijo de su madre, o sea, no, uh-huh. no. Después lo que pasa es que le tocó a él. Yo no uh-huh. sabía que tiene una hija discapacitada, pero fíjate cómo le puede llegar a cambiar. Bueno, cambia el discurso. Me parece bien pasar ese audio. Sí, pero le votó en contra. Yo creo que eso... Perdón, pero mirá que les votó en contra también en el Senado. Sí, igual eso no le saca un pelo... No hago juicio de valor. Yo sí hago juicio de valor. Él es una mierda. O sea, bien claro. Ahora, claro, también esos tipos tienen problemas. Entonces, en eso me parece bien de que escuchemos a ese tipo, ¿qué le pasa cuando le toca a él? Uh-huh. Porque todo uh-huh. esto, esa voz de infeliz con la que andaba llorando, era porque le tocaba a él. Si uh-huh. hubiera tocado a otro, no sé si pone esa voz de infeliz. Esto me parece que hay que decirlo, no sí, solamente sí. pasarlo. Porque ese tipo sigue siendo un hijo de puta, por más de que en este momento sea víctima. Después yo sí, incluso hasta me puedo solidarizar con él respecto a lo que a él le pasa. Pero no se me puede escapar de que ese tipo... Porque hay un montón de gente de esas características que de pronto un día descubren, ¿no? Un día descubren de que a ellos les tocó. Entonces ahí salen. Eso no cambia el carácter de lo anterior. Siempre soy de la idea de que hay que decir las dos cosas. Bueno, está bien de que hagas esto. Me parece buena idea la tuya de pasar este audio de él. Me parece buena idea. Yo lo único que a mi gusto faltaba era esto que acabo de decir yo. Bueno, sí, está bien, está muy bien, me solidarizo con vos, con lo que te pasa, pero vos sos un hijo de puta. Y antes lo eras, y es muy probable que lo sigas siendo, hasta que me demuestres lo contrario. Pero mientras tanto, bueno, yo me solidarizo con vos y estoy de acuerdo. ¿Bien? Y aparte agradezco que hayas votado como te corresponde que votes. Uh-huh. No, está bien, hay que decirlo con esa claridad. Yo no te olvides que son audios cortitos y yo lo dije en el enunciado. Claro. O sea, que no, está bien. No le quitaba ni la historia del pasado. Y también resalté que si no fuera porque le toca directamente no sé si se hubiera solidarizado. No, seguramente seguro. No. Yo creo que no. Ahí va. Pero bueno, pero tampoco me interesa. Tampoco en me este interesa. Momento, claro, en este momento yo creo que justamente a qué voy, digo, este tema de la coincidencia. Pará. Dime. Fíjame, no, ese, sí, no, por favor. Porque fíjate, el ex amarillo ahora violeta que ya no sabe de qué color es, Santilli. Sí. Santilli. Ah, oh. Bueno. Wow. Él que también, según lo contó su ex mujer, lo ha dicho varias veces, también, sí. Él votó en contra. Él también tiene un problema parecido. Y sin embargo, también él no tuvo ningún también problema. También tuvo que ir al Garrahan, también tuvo que ir al Garrahan. También tuvo que ir al Garrahan, también tiene un hijo con un problema. Y sin embargo, fíjate que no le dio bola. O sea que yo tengo que establecer una diferencia entre uno y otro. Está bien. Digo porque no es todo lo mismo. Los dos son dos hijos de puta, pero hay uno que por las razones que sea, bueno, en algún momento aflojó. El otro no afloja ni siquiera ahí. Increíble, cierto. No, nada más que como dato, disculpa que No, al revés, cierto, es así tal cual. No, viste, sí, justamente hoy a mí me llamó la atención el tema este de Santilli, pero no me llama la atención con los del PRO, o sea, a ver, Ritondo. Cristian Ritondo, es un muchacho que yo era un muchacho antes, ahora ya es un señor, pero no es que nació en cuna de oro, ¿viste? Y aprendió en la universidad de la picardía peronista y aprendió todas las mañas. Y en un momento él era la sombra de, hasta que superó a su líder y se lo comió, como dice, viste, la psicología, ¿no? Que el hijo se come al padre, porque si no el padre se quiere comer al hijo. En este caso, Ritondo se comió a su padre, que era Miguel Ángel Toma. Mirá de quién estamos hablando, ¿no? El muchacho de Matadero. Y hoy día parece que tiene más de 300 propiedades. Bueno, bien, felicitaciones. Pero parece ser que su único trabajo fue la función pública. Entonces, bueno, bien, supo invertir bien. Yo quisiera saber cómo hizo con sueldo de funcionario público para tener 300 y pico de departamentos, ¿viste? Hay que ser vivo para los negocios. Hay que recordar al gran filósofo Luis Barrero. Explica por qué, porque si no la gente no sabe. Que tuvo una frase hace muchos años, Luis Barrio Nuevo, que él sabe del tema, él también sabe de lo que está hablando. Claro, él lo aprendió haciéndolo, que decía que en este país la única manera de hacer plata es robando. Lo decía así de claro. Y que si dejaran de robar por 2 años, el país podría seguir adelante. No sé si estoy tan de acuerdo con esta segunda parte de la cuestión. Claro, por ahí hace falta pero más, sí es cierto, pero sí coincido con él en lo primero que dice. Que solamente robando podés tener esa cantidad de plata. O sea, todas las grandes fortunas de este mundo, no solamente de este país, se hacen porque roban. Si no es robando, no puedes hacer. Por más que vos trabajes mucho y por más que tengas incluso hasta suerte, que tengas, podés llegar a tener una cantidad de dinero más o menos respetable. Pero un tipo con las fortunas, como un tipo como Elon Musk, un tipo como los Rockefeller, te hablo a nivel internacional, un tipo como lo que acá podría ser Paolo Roca, o esos tipos, las grandes fortunas, eso solamente es robando. Solamente es robando. Es el robo que permanentemente y todos los días hacen los capitalistas con, Marx lo hubiera dicho de esta manera, con la plusvalía de los explotados. De distintas maneras. Así es. Coincido totalmente. Bueno, y me voy a dejar para el otro bloque el tema de las elecciones, porque creo que deberíamos hablar bien de las elecciones. Deberíamos hablar primero de Corrientes. Por eso, pero si te parece, lo puse para como la segunda bolilla. Y quiero insistir con este tema del cordón sanitario democrático. Se está dando una circunstancia donde hay, de hecho, una articulación global contra el avance de este supremacismo totalitario, destructivo, ¿no? Individualista. Y se está manifestando de distintas maneras. En lo macro se está manifestando con la revalorización del pacto de los BRICS, ¿no? un pacto alterno al poder omnímodo de la Unión de Estados Unidos y la Unión Europea. Y cada vez está convocando más países. Y la filosofía que propone es una filosofía colaboracionista, o sea, colaborista, de colaboración entre la humanidad, de propender a la libre decisión y soberanía de los pueblos, y hablar de una cuestión de articulación para mejorar la vida, no solamente de las personas y del medio ambiente, y beneficiarse todos de todo. Entonces, lo más importante que tuvo esta reunión es el encuentro en Xi Jinping, el presidente de China, y el presidente de la India. ¿Por qué? Porque el presidente de la India, la India y China tienen ahí una zona donde están en disputa y cada tanto se agarran a los cañonazos. Y Estados Unidos, Donald Trump, se lo llevó al presidente de la India, a Washington, se lo sentó en la mesa oval y le dijo: yo te voy a dar tanques, yo te voy a dar municiones, yo te voy a mandar aviones, yo te voy a mandar esto, te voy a ponerlo para que revientes a China. Y el tipo sonrió, le dijo: sí, sí, sí, ¿qué pasa con los aranceles a los productos farmacéuticos? Porque no sabes si, o sea, la gente por ahí no sabe que uno de los grandes productores de la industria farmacológica es la India. Los grandes laboratorios tienen sus fábricas de medicamentos en la India, por una serie de razones, pero también porque la India avanzó tecnológicamente en lo que hace el tema farmacológico. Entonces, ¿qué pasa? Donald Trump le dice: sí, vení, yo te doy tanque, te doy coso, y me pagás y te aumento los aranceles. Entonces el hindú le dijo: ah, qué bueno, así que vos me das tanque y te lo tengo que pagar. O sea, porque Donald Trump dice: toma, ya que tenés quilombo con China, toma, yo te vendo esto, esto, esto y esto, y después me lo pagás. Y entonces el hindú le dijo: ah, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y eso le sirvió para que Xi Jinping lo siente en la mesa y bueno, y entre aplausos y bocaditos dijeron: bueno, no nos vamos a agarrar al cañonazo porque tenemos un enemigo peor que se llama Estados Unidos y la Unión Europea. Escucha. Sí, bueno, un dato más para agregar a esto que estás contando, bien, que está bien, pero a mi gusto le falta un dato que no es menor, que es que la India empieza a comprarle petróleo y pagándole en su moneda o en rublos a los rusos. Esta es la otra gran cuestión que hace que también a Trump ya, y Trump entre eso le sube los aranceles, y entonces lo obliga, la India, que había sido un aliado natural de los Estados Unidos por haber sido ex colonia inglesa, o sea, si vos sos ex colonia inglesa, lo más probable es que termine con Estados Unidos. Los ingleses ya no son lo que eran, ya no es el siglo XIX. Bueno, entonces medio que como era un país con influencia occidental, donde había mucha influencia de los Estados Unidos. Pero lo que pasa es de que, bueno, eso se fue, empezó a terminar. Porque a todo esto la India es un país gigantesco. Si no me falla el dato, en este momento está teniendo más población que China. Eso es lo que yo sentí. Entonces también está este otro problema que a Trump no le gusta nada, que es el problema de que, porque claro, en esto una de los pilares de la hegemonía yanqui, que todavía existe más amenguada, pero existe, está en el dólar. Claro. Si los tipos consiguen debilitar el dólar como moneda, que por supuesto es lo que tienen que hacer, yo estoy a favor de que hagan eso, ¿no? Bueno, una de las cosas es poner una moneda alternativa, todavía no está bien cerrado eso. Y si los tipos empiezan a comerciar en una moneda que no es el dólar, porque hasta tal punto llega el poder del imperialismo yanqui, que las transacciones en el mundo, ellos han conseguido que se hagan en dólares. Sean valor parte. Dólar, claro. Todo valor cambiaron, dólar. Fíjate, cambiaron el valor oro. Cambiaron el valor oro por el valor dólar. Pero es lo que pasa acá. Es lo que pasa acá. Donde vos lo primero que pensás es, bueno, a ver cuánto me sale en dólares tal cosa que quiero comprar. Si esa cuestión cambia, y esa cuestión, que por supuesto es una cuestión adquirida, porque eso no existió desde siempre, hace 40, 50 años atrás, la gente no pensaba en dólares. Es más, en Brasil no piensan en dólares. No, todo el tema de meter el dólar viene con los militares argentinos. El proceso es el que mete lo de los dólares en el medio. Ese es el otro problema del conflicto. Hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, sí. Bueno, ¿qué música tenemos, profe? Bueno, vos sabés que seguramente te enteraste que la semana pasada falleció uno de los grandes músicos de este país, que es Raúl Barbosa. Ajá. Raúl Barbosa, que era la provincia de Buenos Aires, era como Atahualpa, ¿no? Era un tipo que hacía, pero que hacía música, bueno, Atahualpa hacía música del norte, Raúl Barbosa hacía música del litoral. Ah. Y estuvo durante años Barbosa tenía 80 largos, 87 si no me equivoco, son los años que tenían ahora que falleció la semana pasada, y en algún momento acá no pasaba nada, dicen, no estoy seguro, desde que Piazzolla le sugiere, ¿por qué no vas a Francia? Parece que el tipo va a Francia, en el país en el cual aparte el acordeón es como la guitarra para nosotros, ¿no? Es el medio como el instrumento, y el tipo va con un acordeón que lo manejaba muy bien, era un excelente músico, un excelente instrumentista Barbosa, pero no va a hacer la canción francesa o los valses franceses, sino que va a hacer las cosas que hace él, lo que vamos a escuchar ahora, o parte de lo que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar una muestrita así chiquita. Bueno, entonces yo quería recordar a Barbosa porque fue un tipo muy importante, y por supuesto pasa lo que le pasó a muchos músicos argentino, Piazzolla entre ellos, ¿no? Que acá nadie le daba mucha bola, claro. Y en algún momento los tipos, resulta que se hizo famoso. Era argentino, claro. Era argentino, entonces, y el tipo empezó a venir. Mira. Y arrastraba gente, porque empezó a venir, pero claro, le han dado títulos honoríficos, lo han nombrado honoris causa en no sé cuántas universidades francesas, tenía doble nacionalidad y estaba instalado desde los mediados de los años 80, estaba instalado en Francia. Pero venía acá, en algún momento lo fui a ver cuando vino acá, te llevaba por delante, ¿no? Lo que el tipo tocaba era impresionante, y los armados de él eran muy buenos. Bueno, entonces, esto quería recordar. Y vamos, traje el primer tema, me parece que, vos sabés que en Corrientes hay un himno nacional, aparte, ¿no? Que se llama Kilómetro 11. Ahí está, eso tiene. Es un himno nacional, que es de un tipo que llamaba Tránsito Cocomarola. Tránsito Cocomarola. Es una institución. Bueno, yo traje acá el Kilómetro 11 en una versión que hizo Barbosa, que... Fíjate vos que ya está estilizada, ya no es la misma versión que uno está acostumbrado a escuchar. Entonces, escuchemos esta versión de Kilómetro 11 de este Tránsito Cocomarola, este sí era correntino, por el maestro Raúl Barbosa. Thank you. Y volvimos después de este chamamecito. Bueno, querido, ahí bien, Pedri. Felicitaciones, querido. Todo bien. Que todo sea con mucha felicidad su próxima semana. Aprovechela. Hablamos de elecciones y justamente después del chamamé viene Corrientes. Mirá vos. Así que dígame. Y no fue. Mirá, que ni que lo hubiera pensado, ¿eh? Igual, bueno, mirá, yo lo pensé. En realidad no lo pensé, no, salió de casualidad. La magia de la producción, vamos. No, uno a veces piensa cosas y las ordena, yo muchas veces lo hago, pero esta vez no. Muy bien. Bueno, hablemos. No sé tanto de lo que pasó en Corrientes. Sé que ganó, mirá, Valdés, dicen. No, ganó. Ganó Valdés. Fue medio desprolijo, pero ganó Valdés, era más o menos claro. El hermano del actual gobernador, que es radical. Ah, no es el mismo. Claro, no es el mismo, es el hermano. Y que él en realidad originalmente quería hacer una alianza con los libertarios, porque no es un tipo de la izquierda revolucionaria Valdés, ni mucho menos. Claro, bien. Y ellos no quisieron. Ellos buscaron un en la onda esa de Karina, de la Karina que quería libertario puro. Claro. Entonces lo que pasó que de los 50 y pico de puntos que habían sacado en las elecciones cuando gana en Corrientes, cuando gana La Libertad Avanza, en alianza incluso con este mismo Valdés, se fueron al 10%, menos del 10%. Oh. Y el 50% lo saca el hermano de Valdés. El peronismo intentó armar algo, quedó segundo, pero quedó segundo lejos, 20%. ¿No? Y después había otro radical que también fue Colombi, que fue un ex Colombi, sí, un ex gobernador correntino, que claro, todavía más atrás, salió tercero. O sea que los violetas quedaron cuarto con 10%. Bien, muy bien. Del 53 que había... No, digo, porque esto ya no es percepción, esto es dato. Uh-huh. Esto sucedió el domingo, ya está. Podrá modificarse una décima para arriba o para abajo, pero son más del 50% y 10% la diferencia que hay entre la elección del 23 y la elección de ahora para los violetas. Está más o menos claro el mensaje. Vamos a ver qué pasa el domingo en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, ahí yo estoy ilusionado. Bueno, escucha, antes de ir a la provincia de Buenos Aires, yo me quedé con algo de lo que dijo el Changui Cáceres, y que los que habitamos de este lado de la grieta, yo realmente no le había prestado atención. Pero Changui Cáceres, con datos concretos, habló del estímulo, apoyo económico, militante, comunicacional, que le dio el llamado kirchnerismo a Javier Milei. Acá el Changui Cáceres habla de que hasta no solo se le puso plata a Javier Milei, se le pusieron fiscales del kirchnerismo a Javier Milei, se le ayudó a completar las listas, porque viste que las listas por ahí son 20 personas, no conseguís por ahí 20 en cada lugar. Claro. Y en eso también colaboró el kirchnerismo. Y lo que se preguntaba el Changui Cáceres, dice, se enseguecieron tanto que el enemigo era Juntos por el Cambio o el macrismo, hicieron crecer a este esperpento, y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, yo me detengo antes de la pregunta del Changui Cáceres, ahora, ¿qué hacemos? Es por qué los nuestros eso no lo dicen. No, ¿por qué no lo hablan? Pero es cierto eso. Vamos a empezar primero por la primera cosa. Ahí va. Eso bueno, es absolutamente cierto. Ellos se ayudaron a crear el monstruo. Por su ceguera política, por su soberbia, por la cantidad de defectos que nosotros venimos nombrando acá que tienen. Y digo tienen porque yo no me considero parte de esos negocios que hacen ellos. No, yo tampoco. Bueno, por eso. Pero son esos negocios que... Bueno. Claro, pero ¿a quién se le ocurre? A otro. Pero, papá, pero yo lo que quiero saber, alguien tiene que decir, ¿quién es ¿quién es en este momento la jefe indiscutible del movimiento? Y bueno, y sí. Pero no, pero te lo pongo con otro ejemplo, que era lo mismo, una discusión que a lo mejor a vos te va a tocar de cerca, es del pasado, pero a vos te toca, cuando un sector del peronismo decía que López Rega era un infiltrado. López Rega no era ningún infiltrado, lo puso claro. Perón lo puso ahí. Lo puso como su secretario y le fue su mano derecha. No era ningún infiltrado. Osinde no era ningún infiltrado. Era el militar de confianza de Perón. Entonces, bueno, o sea que está en el peronismo, lo digo con todo respeto, por supuesto, estos negocios son de larga data. Te puse el ejemplo de Perón, porque tampoco quiero cargar las tintas sobre Cristina. Cristina hace nada más y nada menos, que por supuesto ella tiene que ver, ella fue la que hizo todos estos negocios misteriosos. Bueno, ella fue la que hizo el negocio, y con Scioli no le salió porque perdió, pero ¿sabés lo que hubiera sido? ¡Ah! Porque son de hacer esos negocios que suponen que son muy vivos, y no, porque no tienen concepción de la dinámica. Hay un problema que se llama dinámica, y evolución. Repita el concepto de la dinámica. No ponen en juego, en el análisis, el movimiento. El movimiento es una de las primeras cosas que vos tenés que poner. Bueno, ¿de dónde vamos y a dónde venimos? Esta es la primera cosa que uno tiene que, antes de tomar ninguna posición, la toman en frío, en seco, en una figurita. Bueno, y así les sale. Pero no es una novedad. Ni siquiera estoy diciendo, por eso no quiero cargar tampoco las tintas sobre Cristina, porque sería injusto. Como si ella hubiera inventado. Ella no inventó nada. Ella solamente hizo, ¿o qué? O el amigo de Eduardo no era Néstor Kirchner. ¡Vamos! O Kirchner no estaba con Menem cuando Menem estaba en el... Bueno, vamos. Después, por supuesto, a la vuelta aparecen por otro lado, está muy bien, no tengo nada que decir. Esos son los momentos en los cuales uno tiene que apoyarlos. Y uno, me parece que lo sensato es, bueno, ser capaz de diferenciar esto. ¿No? ¿Está bien? O sea, si querés, y salvando las distancias, porque no que sería injusto hacer algún tipo de comparación. Yo lo saco a Juez cuando llora porque por los discapacitados, porque su hija es discapacitada, entonces ahí le metieron el dedo en el culo a él. Pero no se me escapa que él es un canalla, que él es una mierda, que él es lo último de lo último. Acá lo mismo. Cristina no es una canalla, es una mujer, hizo lo que mejor le parecía. Está bien, no tengo nada que decir. Está presa, quiero que la liberen, no quiero que esté presa. Tal cual, yo también, lo mismo. Pues, Cristina libre, sí, señor. Sí, señor, pero eso no quiere decir que sea Santa Cristina. Tal cual. Y que todo lo que ella dice está bien. Es palabra santa. Ha dicho cada pelotudez que no puede ser. Pero en general ha dicho cada pelotudez que no. Insisto, disculpa, compañero. No. Pero sí, a ver, me extraña. Ale, yo me miro al espejo y soy opositor mío. Así que yo soy siempre opositor. Te quiero decir que este tipo cosas. Dentro del peronismo, o sea, siempre fui así. Me gusta pensar este tipo, y preguntar, qué sé yo. Este tipo de cosas tienen historia. Por eso, cuando uno lo pone en una cadena histórica, se entiende, se empieza a entender mucho más fácil. Está bien, pero yo lo que no puedo entender, porque eso después del menemismo creo que había quedado claro, que nunca más había que cruzar la frontera de transformarse de compañero en cómplice. Porque esto es una forma de complicidad. Se ha seguido cruzando y se sigue cruzando hasta el día de hoy. No estoy hablando de vos, ni estoy hablando de mí. Te estoy hablando, pero lo veo muy complicado que eso se corte de alguna manera. No sé qué catástrofe tendría que pasar para que eso se corte. Una revolución. Por ejemplo, sí, tipo revolución francesa. Una revolución. Estamos hablando de revolución. Sí. Y de terminar y que una vez por todas se acabe toda esta fantochada. Pero este no es el momento. Ahora tenemos que bancarnos a los muchachos de Galera y Bastón que vengan a nuestro lado y que juntos... No, colaboremos. Nos tuvimos que bancar a Alberto. Por eso yo te decía la vez pasada, ¿viste? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Mira. Pero vos lo votaste y yo también. Y sí, vos lo votaste y yo también. Bien. Por eso te decía que no, esta vez no voy a votar por el peronismo de la capital. Porque son Alberto transformado. Usted, profe, se me adelanta al próximo bloque. Perdón. El título del próximo bloque es. De cuento. El próximo bloque es la izquierda y sus buenas perspectivas, no solamente a nivel encuesta, sino también justamente en eso vamos a hablar en cuanto a sensibilidad popular. O sea, hay mucha gente que está diciendo eso. Pero si te parece, porque nos corre el león, después, vamos con un temita. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Bueno, vamos, en este caso vamos a escuchar a Barbosa, tal vez uno de los mejores momentos de Barbosa, que es cuando se encuentra con otro tipo que es así capo como es él, que ajá, es el Juanjo Domínguez, también fallecido, desgraciadamente, uno de los mejores guitarristas que tuvimos acá. El Juanjo hacía no solamente folclore, sino que hacía tango y hacía lo que vos quisieras y todo le salía bien, tenía un sonido, tenía técnica, era un musicazo, que falleció hace unos años desgraciadamente. Bueno, entonces acá traje algo que están los dos, hay un disco de los dos, que si pueden escuchar ese disco realmente vale la pena porque es maravilloso, porque incluso son esos tipos que son capaces de temas que pues, musicalmente no son ni muy ricos, ni muy... te los visten de tal manera que hasta vos te parece que es una obra de arte. En realidad, cuando lo rescarbás un poco, no es para tanto, pero lo hicieron ellos así. Bien, ajá, escuchemos otro clásico correntino, el pájaro choguí, que es un pájaro, es un pajarito, ¿no?, que existe por esa zona de Corrientes, de Misiones, de Paraguay, ¿no? Entonces hay un tema que se llama pájaro choguí, hecho a dúo por Raúl Barbosa y este maravilloso Juanjo Domínguez en guitarra. Dale. Clásico litoraleño. Claro, sí. Para estar abajo de un árbol paraíso frondoso con hamaca paraguaya y tereré. Claro, sí. Pero viste, bueno, que las versiones de ellos es Es una versión estilizada, no sé si vos seguramente te has dado cuenta. Sí, le dan un punto más. Le dan un par de puntos arriba. Claro. Bueno, vamos con la última parte que nos queda. A ver cómo venimos. Estamos cortitos. Pero el tema de la izquierda. Vos hiciste un comentario recién, dijiste, yo lo voté a Alberto Fernández, esta vez voto a la izquierda. No sos el único que lo dice. No. Digo, vos provenís de la izquierda, pero yo te digo, sectores y gente allegada a mí, está diciendo lo mismo. Está diciendo, yo lo siento mucho, pero el próximo domingo... Yo a Axel lo quiero mucho, pero creo que la izquierda tiene que estar representada. Hay una, no te voy a decir que es una exorbitancia de personas, no te voy a decir que son millones que dicen eso, pero los que son más pensantes o los que somos más pensantes estamos viendo la posibilidad de que, bueno, o sea, yo esto lo dije ya desde el 2015, ¿no? De que había una necesidad imperiosa de que hubiera sectores de la izquierda más significativo dentro de las legislaturas y, por qué no, en gobernaciones también, porque plantea a la izquierda cuestiones que los partidos tradicionales no van a plantear. Y así no fue con Alberto Fernández. O sea, si hubiera habido más izquierda, por ahí Alberto Fernández hubiera tenido que poner las barbas en remojo antes de tiempo y no se hubiera ido por la puerta grande, entre comillas, ¿no? Así que bueno, nada, te quiero escuchar a vos. Yo te paso la data de que no sos el único, a pesar de, o sea, desde tu procedencia se explicaría más, pero te digo que personas que no provienen o por ahí que no son tan políticas o no están tan metidas en el metier político, también opinan lo mismo. Dicen que hay que tener izquierda para que represente los intereses, estos intereses que muchas veces los partidos tradicionales dejan de lado. Sí, yo, hagamos una aclaración, yo no estaba tanto hablando de las elecciones bonaerenses porque yo soy de la ciudad de Buenos Aires, no voto en... No sé qué hubiera hecho si hubiera sido bonaerense ahora, porque ahí hay otra discusión. Y aparte, los candidatos de la izquierda de la provincia mucho no me convencen. Ah. Pero en la capital se da, yo estoy hablando de la capital, donde se dan dos cosas. Primero, las personas que van por el peronismo son lo peor que hay. Y la persona que va por la izquierda, aparte, es una persona que me cae muy bien, que es Miriam Bregman, porque me parece que es, la veo lúcida, la veo abierta. No la veo sectaria, porque uno de los grandes problemas que siempre ha tenido la izquierda, y fundamentalmente la izquierda trotskista, es que son sectarios. Tiene un sectarismo... Muy gorila. Y muchos de ellos, no todos, pero la mayoría sí, son gorilas. O sea, son antiperonistas por definición. Este es un tema que es muy peligroso en este tipo de cosas. O sea, ser anti es una cosa que es peligrosa. Entonces, yo estaba pensando en la capital federal y estaba pensando en Miriam Bregman. En la provincia no sé. No sé por la relación de fuerzas. No sé, tal vez yo en la provincia de Buenos Aires votaría todo completo a Axel. Sí. Axel, claro. Sí. Bueno, pero ya te digo, pero es que gente joven, incluso universitarios, que seguramente lo quieren a Axel, les parece todo bien, pero están privilegiando la necesidad de tener voces que salgan del status quo. Claro. Salgan de estos enjuagues que estábamos hablando en el bloque anterior. Y más en una elección donde se resuelven solamente cargos legislativos. Justamente. No hay cargos ejecutivos, o sea que es una buena oportunidad como para, darles un voto de confianza. Porque, entre otras cosas, el peronismo no ha dado muchas cosas. Va mezclado. Hay dirigentes del peronismo que son brillantes, son buenísimos, son dignos de confianza. Axel Kicillof es un caso. Pero hay otros que no. Claro. Alberto Fernández no. Esta mujer que va en la lista de la capital, vuelvo a la capital porque no conozco mucho de provincia, no quiero hablar de algo que no conozco. Pero esta mujer, la Kelly Olmos, por ejemplo, creo que está segunda o tercera. Ah. Bueno. O por ejemplo, que yo, la Victoria Tolosa Paz. No quiero llamarla derrota como hace el colega Berovinsky, derrota dolosa la llama él. Yo no quiero llamarla así porque no quiero ofender a nadie. Pero esa mujer yo no la puedo votar en ninguna parte. Tiene que haber alguien mejor que ella. O sea, se empiezan a dar este tipo de cuestiones también, ¿no? Bueno, y otra cosa que también me digamos, como que fue como una especie de asentimiento a lo que yo estaba notando, esto lo escuché mucho en la zona sur, ¿no? Tercera sección electoral. El vecino, gente joven, gente de 30 y pico, 40, sí. 50, ¿sabés qué quiere? Lo local. Lo único que le importa es lo local. El intendente, la intendencia, el semáforo, el bache, el paso bajo nivel, la policía. El vecino está eligiendo no votar, o sea, pasa directamente de los temas nacionales. Te digo de verdad, lo he escuchado, sí. Pero no, en la cola del almacén, en la cola de la verdulería, los escuchás y la reflexión es esa. Yo lo que quiero es que venga alguien que me ponga el semáforo en la calle Talcahuano, porque cada vez que entro con el auto casi me paisa el 160. Y ahora vino el tipo y dice, venga, ahora vinieron las elecciones y va a poner el semáforo. Entonces, a ver, la necesidad de un semáforo es una cuestión que le atañe más a la gente común, al vecino. Y es más importante eso que lo que pasa con Karina Milei o con Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que también estoy percibiendo. Una cuestión muy local. Sí, sí. Sí, y aparte porque hay otra cuestión más. Esa cuestión del semáforo se puede arreglar. Si ellos se empujan un poco, por ahí lo pueden arreglar. En cambio, el problema de la estampida del dólar o las tasas de interés o la deuda externa, les queda muy lejos. Exactamente. Después van a sufrir las consecuencias. Eso también tiene su problema, que es medio como desentenderse de lo que sería la macro. Me quedo solamente en el barrio, soy localista, me cierro. Pero es cierto, bueno, mucha gente decía, yo creo que sea la mejor manera, pero bueno. Es la tendencia. Es la tendencia de atajarse de un montón de gente que por ahí no entiende tampoco, porque es muy complicado el panorama. Si vos no lo venís siguiendo, como venimos nosotros siguiendo el panorama, no de ahora, de hace muchísimos años, donde, claro, vos cada vez entendés más cosas, pero claro, cuando yo me pongo a pensar, yo desde los 15 años más o menos vengo pensando en cosas, en cuestiones de política. Tengo 74. Claro. Entonces, ¿viste? Eso hace mucho. Hace 60 años que yo vengo dándole. Y por supuesto, opiné durante toda mi vida un montón de cosas que estaban equivocadas, que errores de todos los tipos. Bueno, y recién ahora, en los últimos años, yo noto de que empiezo a entender un montón de cosas. Eso es muy complicado. O sea, cuando vos lo ves, las sociedades humanas son muy complicadas. No se aprende de un día para el otro. Ojo tal con cual. Eso. Entonces, también, a veces a veces uno tiende a pensar de que esa visión que uno tiene sobre algunas cosas las tiene todo el mundo, y no es así. No es así. Eso es lo que yo pensaba. Siempre me acuerdo de una anécdota mía de las ridiculeces, ¿no? Una anécdota ridícula. Si tenés un segundo, por favor, una línea. Querido, había un señor en plena época del 73, cuando estaba viniendo Perón, que yo estaba en la izquierda, revolucionaria, por supuesto, no estaba contra el peronismo, y vino un tipo a hacer un arreglo de albañilería a la casa de mi madre. Bueno, y no, que el tipo era simpático, no sé de qué provincia era, pero era de alguna provincia. Bueno, y yo le termino hablando de la Revolución Rusa, de Trotsky, Lenin, y entonces... el tipo me miraba, ¿viste? No me contestaba nada, no me miraba, Y después me acuerdo, mi vieja, que había escuchado todo lo que decía, me decía, mirá, mi vieja era peronista. Dice, seguía hablando porque de esa manera lo vota a Perón seguro. Mi vieja dice, ella dice, sos la mejor propaganda que tengo, dice, vos seguí hablando con él que está todo bien. O sea, y yo me costó, incluso en ese momento yo tampoco lo entendí. Ajá. Yo todo esto ya tenía 20 o 20, no sé cuál. Y pero vos viste que las vanguardias iluminadas siempre, claro, que a esa edad uno se siente vanguardia iluminada, obvio. Pero obvio. Claro, ¿cómo que no? Sí, bueno, hasta que te bajan de un ramazo, ¿viste? Tal cual, no, tal te quería cual, contar esta cual. Nota nada más. No, no, y digo, el tema electoral, yo lo que noto que hay una macropolítica que es la que hay que parar, que es el sistema democrático, pero también creo que el sistema democrático se sostiene desde las intendencias. Porque la intendencia es el primer contacto con la persona, con el ciudadano común, con la persona de a pie, y es la ventanilla del primer problema. O sea, ante el primer problema vas a la intendencia. Y si esa gente, o sea, si los vecinos entienden que para que haya un intendente que por lo menos te genere confianza, lo tenés que votar. O sea que cada una de esas intendencias sostiene también el sistema democrático. Y después son los intendentes los que se encargan, por lo menos los que están de este lado, que yo los escucho, de clarificar al ciudadano común, mire señor, este bajo nivel no lo puedo hacer porque esto es una obra nacional y el gobierno nacional se quedó con la plata y no se la manda a la provincia de Buenos Aires. Y es la muy provincia complicado. De Buenos Aires, claro. Eso es muy complicado. Y bueno, pero eso le cabe a los dirigentes, sí, sí, intendentes, claro, digamos. Sí, sí. Sí, a los dirigentes locales, digamos, hacer esa traslación, ¿no? De lo cotidiano a lo macro. Porque yo creo que, la campaña esta de odio hacia el kirchnerismo ya es tan ridícula que es insostenible, porque, a ver, ya hasta el menos avezado dice, a ver, ¿cómo? Si Cristina Kirchner es todopoderosa, si el kirchnerismo maneja la justicia, si el kirchnerismo maneja la policía, si el kirchnerismo maneja la economía, si el kirchnerismo maneja los bancos, loco, entonces ¿qué carajo hace la mina en Cana? Y con tobillera. Claro. La mina en Cana con tobillera, sí. Claro, viste, súper poderoso, boludo, está sopre, viste, sopre en un cajón clavado que no va a salir más. Entonces, digamos, ya hasta eso se agota. Esto, ¿sabes a qué me remite? Al santiagueño, al tucumano que le vendía a los santiagueños la milanesa de papel. Ah, sí, de papel, sí, sí. Claro, sí, viste, esto es lo mismo, esto otro, viste, te quieren vender a kirchnerismo, que es a ver, es un sistema que ya lo aplicó la dictadura. Vos y yo sabemos que cuando llega la dictadura ya prácticamente las milicias armadas estaban prácticamente derrotadas. O sea, quedaban expresiones aisladas, pero nada tan articulado como para dar vuelta a un gobierno y tomar el poder. Y se ocupó la propia milicada y todos sus aliados civiles en generar un monstruo de mil cabezas. Después justificó la matanza de chicos y chicas de la iglesia católica, ¿viste? Que iban a dar misa, qué sé yo. No es un método nuevo esto de generar el monstruo. Lo que pasa que dentro con la guerrilla era inasible, o sea, vos no podías saber, el ciudadano común no podía saber de que ya estaba vencida, te comías lo que te decían. Pero en este caso que te digan todo el día, y vamos a vencer a kirchnerismo. ¿Y qué más vas a vencer si no quedó nadie? ¿Viste? Le decís que tienen gusanos en la cabeza, le decís que son unos parásitos, metés a la líder más importante del partido opositor presa, le metiste una tobillera, le decís que si va a tomar la leche y si va a cagar, vos te vas a enterar que va a cagar porque tiene el sistema de rastreo con la... Pero aparte empiezan a aparecer cosas concretas. Las jubilaciones se quedaron quietas desde que está este gobierno. Las pensiones de incapacidad se empezaron a cortar desde que está este gobierno. Las obras se pararon desde que está este gobierno. Fíjate, creo que fue en Córdoba, en Santa Fe, donde el gobernador puso a donde empieza cada camino, viste que las rutas son nacionales o provinciales. Entonces, esta es una ruta nacional. O sea, que no tiene más mantenimiento. O sea, que va a saber con qué pozo te podés llegar a encontrar. De noche, yo aconsejaría a todos los que nos escuchan que no anden por rutas nacionales. Ale, se nos va el tiempo. Nos queda, nos queda 1 minuto 40 segundos para escuchar un pedacito del último tema. Un pedacito del último tema, que es del último, o de uno de los últimos, cuando él vino acá a presentar en el año 2000-2001 un disco que se llama Cherogapé. Entonces elegimos de ahí un tema que se llama Abriendo y Cerrando, Raúl Barbosa. Y hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 447. El día 1 de septiembre del año 2025 hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, operó técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, gracias la retaguardia. Gracias, profe, salude. Bueno, gracias, gente. Bueno, Pedro, que andes bien la semana que viene. Que te vas, se me enteré que te vas y que la pases bien. Bueno. Nos chau, estamos Ángel. Escuchando. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.